¿Cómo están? Hoy no hemos hecho algo que normalmente se hace, y algunos jóvenes se van a reír, pero es importante hacerlo, y es que no hemos saludado a la persona que tenemos al lado, que está al lado nuestro. Entonces salude, aproveche ese momentico para saludar a la persona que tiene a su lado. Dele la bienvenida a la casa del Señor, dígale qué bueno que esté acá con nosotros, qué bueno que vaya a escuchar la palabra de Dios hoy. Y también dígale, por favor apague su celular, para que pueda escuchar bien la palabra de Dios y no me hable durante este tiempito. Entonces, dígale esas dos cositas ahí rápidamente. Bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan hoy por primera vez en la iglesia. Qué rico que estén acá con nosotros y pues qué privilegio es estar acá también predicando la palabra. Para comenzar quisiera preguntarles algo. ¿Alguna vez ustedes, alguien le ha prometido algo a usted y no le han cumplido? ¿Alguna vez le han prometido algo y no se lo cumplieron? Yo creo que sí, yo creo que todos hemos vivido esa... ¿Cómo se siente uno? Decepcionado, defraudado, uno dice, pero ¿qué pasó? Pues muchos de nosotros hemos tenido esa situación y hemos vivido eso. El sentir que queremos algo y alguien no lo promete, pero a la final no resulta con nada. Yo me acordaba, pensando en esto, me acordaba una historia de cuando tenía más o menos 10 años que le pedí, bueno, en esa época empezaron a salir las bicicletas todoterreno y la emoción mía era tener una bicicleta de esas. Y le pedí a mi abuela que me la comprara y la molesté mucho tiempo. Abuela, necesito una bicicleta todoterreno. Abuela, y bueno, moléstela. Hasta que pasaron algunos años y llegó una caja a la casa. Y adivinen qué era. La bicicleta. Qué emoción. Yo casi, mejor dicho, casi no podía ni destaparla. Cuando la empecé a destapar, empecé a ver que esa bicicleta no era como la que yo había pensado. Era una bicicleta para niño, azul, pequeñita, me acuerdo muy bien. Y no tenía ni cambios ni nada. Eso era como para un niño de 5 años. Y yo la miré y esa tristeza me dije, no, ¿cómo así? Entonces ya hablé con mi abuela y le dije, abuela, ¿qué pasó? Me dijo, mijo, yo fui a comprársela y a mí me dijeron que esas llantas eran todoterreno. Ahí se la mandé. Esa decepción mía, yo dije, abuela, ¿cómo así? Era con cambios, era grande. Pero esa bicicleta a la final se perdió, yo no sé qué se hizo, ni la destapé ni nada. Pero muchas veces nos hemos sentido de esa manera, decepcionados cuando alguien nos promete algo y no nos cumple. O también, ¿cuántas veces hemos prometido nosotros cosas y no las hemos cumplido? ¿Cuántas veces le hemos prometido algo a Dios y no cumplimos? ¿Cuántas veces le hemos prometido en una relación a alguien algo y no le hemos cumplido? ¿Cuántas veces a nosotros mismos nos hemos prometido algo y no nos hemos cumplido nosotros mismos? Y en un libro que yo sé que algunos de ustedes han leído, que se llama ¿Cómo somos los colombianos?, de Germán Puyana, habla de que una de las características, él hace como una estructura sociológica del colombiano, y él habla de las características que nos identifican. Y una de esas me llamó la atención y dice que el colombiano es inconstante, que una de las características del colombiano es que nos comprometemos hoy, pero mañana no cumplimos. Que hoy estamos muy emocionados, hoy sentimos fuego, pero mañana ya no tenemos lo mismo, mañana ya no queremos y no cumplimos lo que prometimos ayer. Somos inestables, como dice Santiago, como las olas del mar. Hoy quiero compartir con ustedes un personaje de la Biblia que nos ilustra mucho este comportamiento, que nos muestra mucho este comportamiento de alguien inestable, alguien inconstante. Y creo que por los rasgos de la personalidad de este personaje, probablemente fue colombiano, nació acá y yo creo que uno de los más paisas. Y quiero que miremos hoy la vida de Pedro, y miremos unas etapas de la vida de Pedro. Entonces, para comenzar, simplemente, para los que no conocen, Pedro fue uno de los 12 discípulos del Señor. Era pescador, el Señor lo llamó mientras estaba pescando. ¿Se acuerdan en qué milagro lo llamó? Cuando la pesca milagrosa, ¿cierto? Que no podían pescar toda la noche y el Señor se les aparece y los busca, les dice vaya pesquen, y ahí ocurre la pesca milagrosa y le dice a Pedro, sígame. Es uno de los discípulos líderes de los 12. Por eso digo que era el más colombiano de todos, era el que más hablaba, el que se comprometía, el que primero levantaba la mano, el que decía yo soy capaz, yo puedo. Y fue uno de los tres más cercanos a Jesús. Fue uno de los tres que Jesús llamó en momentos de crisis. Ese era Pedro. Y hoy quiero compartir con ustedes tres etapas de la vida de Pedro. El Pedro de hoy, el Pedro de mañana y el Pedro de después. Y quiero que me acompañen al libro de Mateo en el capítulo 26. El título de la predicación es Hoy sí, mañana no, después Dios sabe. Ese es más o menos lo que vamos a compartir hoy. Entonces quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 30. Como decimos en jóvenes, búsquenlo por la M. Mateo 26, dice, ya lo tienen, versículo 30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño y serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué dice? Yo nunca me escandalizaré. Ahí está el rasgo de nosotros. Yo nunca tal cosa. Versículo 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero miren quién es el que aparece ahí siempre respondiéndole a Jesús. Pedro, ¿cierto? Aparece él, aunque Jesús no le había preguntado nada, pero él responde. Jesús está a punto de ser entregado a las autoridades para ser crucificado. Y ustedes conocen la historia y si no la han leído alguna vez en la Biblia, alguna vez si han visto en Semana Santa la película de Jesús. Y Jesús busca a sus discípulos y les dice que ellos lo van a abandonar y que todos se van a dispersar esa noche y que todos se van a asustar y que todos lo van a dejar porque lo van a coger y lo van a matar. Y él les cuenta a los discípulos eso y les dice, esto es lo que va a suceder con ustedes hoy. Ustedes me van a abandonar por un tiempo. Y hasta aquí digamos que está todo normal. Jesús está hablando y abriendo su corazón con ellos y les está contando lo que iba a suceder. Y Jesús, sabiendo todas las cosas, los previene y les da la indicación de ir a Galilea. Les dice, ustedes se van a dispersar, pero luego me les voy a aparecer a ustedes en Galilea. Cosa que nunca hacen, aunque ese no es el tema, pero los discípulos nunca van a Galilea, sino que Jesús se les aparece en Jerusalén después de que resucite y les dice, suban pues a Galilea que quedamos de vernos allá. Y aquí aparece el Pedro de hoy. En esta historia aparece el Pedro de hoy, el Pedro que responde cuando nadie le había preguntado nada. Él respondió rápidamente a lo que el Señor estaba diciendo. Es el único discípulo que se atreve a decirle al Señor que a pesar de todo lo que pudiera pasar, él iba a estar con él. Además, él añade algo que dice, aunque todos estos, o sea, los demás, se escandalicen, ¿qué? Yo nunca. Aunque estos lo dejen y estos no lo acompañen, yo voy a estar siempre con usted. Los discípulos no entendían muchas cosas de lo que Jesús estaba hablando realmente. Pero aún así, Pedro estaba seguro de su amor y de su entrega por Jesús y se atreve a decirle, Señor, no importa, aunque todos estos lo dejen, yo aquí estoy firme. Y Jesús le dice, Pedro, mi hijo, tranquilo, no me diga eso, que hoy mismo me va a negar tres veces. Yo lo conozco a usted. Y aquí es donde vuelve Pedro y dice, no, Señor, un momentico. Aunque me sea que necesario morir contigo, yo lo voy a hacer. Yo me preguntaba leyendo esto, ¿por qué responde Pedro dos veces a algo que Jesús no le está pidiendo que responda? ¿Por qué Pedro se motiva o se anima a decirle a Jesús, yo voy a estar con usted, así sea hasta la muerte voy a estar con usted? Y Pedro le responde, así tenga que morir, voy a estar contigo. El Pedro de hoy estaba tan seguro de lo que sentía y de lo que creía que se atrevió a decir lo que dijo. Hasta la muerte voy a estar con ustedes. Ese era un Pedro que estaba motivado, estaba arriba, estaba con todas las fuerzas para decirle al Señor, Señor, no importa lo que pueda pasar, yo estoy con usted. Y es el Pedro que no importa lo que pase, está ahí con el Señor y dice, Señor, no importa, aquí estoy. Y así me toque morirme por usted, lo voy a hacer. Y ese es el Pedro extasiado, el Pedro entregado, el Pedro emocionado con el Maestro, ese Pedro que está en el fervor, en lo que uno llama el fuego santo, en lo que está avivado y dice: Señor, no importa lo que tenga que pasar. Y es el tipo de cristiano que muchas veces nosotros somos, el cristiano entregado, el que se sacrifica, el que tiene convicciones fuertes, el que no le importa, pase lo que pase, ahí está con el Señor, hasta la muerte aún. Si toca, ahí está con el Señor. Pero el Pedro, o este Pedro, es muy parecido a muchos de nosotros en muchos momentos. Porque muchas veces nosotros también hemos sido como Pedro, en muchas veces cuando le decimos al Señor muchas cosas que a veces no las pensamos. Y recuerde más o menos algo que usted le haya dicho al Señor en algún momento, ese fervor y esa alegría y de ese desborde de emociones. Muchas veces le hemos dicho al Señor: Señor, hasta la muerte, yo dejo todo por usted, no importa. Hay unos que dicen: Señor, yo dejo a mi esposa, dejo a mis hijos, lo que sea por usted, me voy para el África y predico la palabra del Señor. Y muchos han decidido dejar todo lo que tienen por seguir al Señor. O muchos le hemos dicho al Señor: Señor, no importa lo que pueda pasar, yo con usted hasta el fin, no puede ser que se venga lo que se venga. Sobre todo esto ocurre mucho en momentos de emoción, cuando estamos muy emocionados e impactados por algo que el Señor haya hecho, pues le decimos: Señor, para las que sea. Y hay un libro de Marcus Witt que él habla acerca de canciones peligrosas. Él dice que hay unas canciones muy peligrosas porque son canciones que uno las canta, pero uno no sabe realmente, pues uno las canta por la emoción, pero no sabe realmente lo que está cantando. Y está diciéndole: Señor, moldéame, Señor, quiébrame, Señor, consume con tu fuego todo lo que hay en mí. Y el Señor dice: listo, yo lo voy a hacer. Pero cuando el Señor empieza a tallar, ¿qué hacemos nosotros? Uy, Señor, pero ¿cómo así? Si es que esto está muy duro. Hay una canción a mí, pues, que aquí en la iglesia a veces se canta, que a mí personalmente no me gusta mucho, pues, no por la letra, sino por la música. Pero yo la he llamado la canción del me, porque es una canción que repite muchas veces: tómame, cámbiame, transfórmame, moldéame, acábame, destrúyeme. Bueno, eso hay un poco de frases que todas con me, y uno la canta y uno dice: Dios mío, ¿yo qué estoy cantando? Pero es en ese momento en el cual estamos emocionados con el Señor, en el que decimos: Señor, lo que sea, consume con tu fuego, cámbiame, transfórmame, no quiero ser igual. Sobre todo esto ocurre mucho, estos momentos de emoción ocurren mucho en algo que yo he llamado el síndrome de poscampamento, o poscongreso, o posayuno, o pos lo que sea. Porque muchas veces salimos de un congreso como en el tercer cielo, o salimos de un campamento caminando 10 centímetros sobre el piso porque decimos: no, es lo mejor que me ha pasado en la vida, ya, por aquí es, la vida es lo mejor con el Señor, no tengo nada más y voy a dejar todo por Dios. Pero eso normalmente se acaba a la semana o a los días que pasa el evento y se quita la emoción. ¿Y cuántas veces también nosotros le hemos dicho a personas que queremos, y en momentos de como ese enamoramiento, en momentos donde estamos muy enamorados, cuántas veces los hombres le han dicho a la mujer o a una mujer: usted es la mujer de mi vida, no hay ninguna otra, ¿cierto? En ese momento de mucha emoción, usted es lo mejor que me ha pasado. Es más, no existe en este momento mujer ninguna que sea como usted. ¿Ustedes han escuchado eso, mujeres, o no? Bueno, y los hombres también de pronto han escuchado eso, las mujeres. El hombre que le dice: así me pase Natalia París por el frente, yo no la voy a mirar a ella, la voy a mirar solo a usted, porque es que usted es lo máximo. Y son momentos, digamos, de emoción que nosotros manifestamos a veces. O le juro que voy a tener, que le voy a tener a usted, ¿qué? Amor eterno, la voy a amar de por vida. Y muchos momentos de emoción, en muchos momentos de ese éxtasis emocional, somos así, somos como Pedro también, muy emocionalistas. Ustedes han visto un borracho, ¿cierto? O alguna vez usted ha estado borracho. ¿Cómo son los borrachos? ¿Qué le dicen al amigo? Que lo quieren, que lo aman. No se le sabe el nombre, pero lo quieren, lo aman. Le da la mano 3 veces, 5, lo abraza. Bueno, está emocionado y le está diciendo: yo lo quiero, yo lo quiero. Y después dice: venga, ¿quién era este con que yo le dije que lo quería toda la noche? Pero está emocionado en ese momento. O también hemos tomado muchas decisiones y nos hemos comprometido a cambiar algunas cosas en nuestra vida, a quitar algunos hábitos que tenemos o hemos tomado decisiones de hacer cosas que no hacíamos antes, de dejar una persona, de dejar un pecado, de tomar hábitos, por ejemplo, de salir a hacer deporte todos los días y aguantamos 2 días y al tercero ya no nos despierta nadie. Y muchas veces nosotros y yo mismo he sido como Pedro, donde estoy motivado y quiero seguir a Dios sin importar las consecuencias y sin pensar en el futuro. Muchas veces he tomado decisiones porque estoy emocionado con Dios. Me acuerdo hace muchos años que tomé la decisión de despertarme a las 4 de la mañana a orar y dije, toda esta semana me voy a despertar a las 4 de la mañana. Pues sí, el lunes me desperté a las 4 y después me acosté como a las 7 hasta las 10 de la mañana, pero el martes ya no fui capaz y le dije, Señor, perdóname porque no alcancé. Pero en la emoción del momento dije, yo soy capaz, pero después dije, no, Señor, como que me comprometí a algo que no podía. Y probablemente eso es algo que le pasó a Pedro también. ¿Cuántos no nos hemos emocionado como Pedro y le hemos prometido al Señor muchas cosas en ese momento de fervor? El Pedro de hoy, el Pedro que está emocionado, el Pedro que está alegre, el Pedro que está motivado, ese Pedro que dice, Señor, no importa lo que pueda pasar, yo estoy con usted, no importa lo que se venga, aquí estoy. Yo he sido como Pedro muchas veces, ese Pedro emocional, ese Pedro que es llevado por los sentidos, por los sentimientos, por las emociones. Pero yo les dije que íbamos a ver a Pedro en 3 etapas. El primero era el Pedro de hoy y ahora quiero que miremos el Pedro de mañana. Vamos a ver si es el mismo Pedro. Y unos versículos después, en el versículo 69 del mismo capítulo de Mateo 26, versículo 69. Bueno, antes de leerlo, definamos al Pedro del hoy. ¿Es un Pedro qué? Emocional, ¿cierto? Un Pedro emocionado, un Pedro que está lleno de, mejor dicho, lleno de emoción, de sentimientos, de fervor. Pero vamos a ver ahora al Pedro de mañana, el Pedro de unas horas después. Mateo 26, versículo 69, dice así. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Aquí a Jesús ya lo habían cogido, ya lo tenían en los juicios y todo eso. Esa era la noche mientras lo cogieron. Versículo 70. Mas él negó delante de todos, diciendo, ¿qué? No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, ¿con qué? Con juramento, diciendo, no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose de los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, ¿por qué? Porque tu manera de hablar, ¿qué? Te descubre. Yo creo que a Pedro se le salió un Dios le bendiga o un aleluya y lo cogieron. Dijeron, este es cristiano. Como a veces a uno se le sale en la universidad o en otra parte donde no se le debe salir. Y ahí mismo todo el mundo dice, ¡ay, usted es cristiano! Entonces ahí queda uno ya grave. Y a Pedro probablemente le pasó, Dios le bendiga, este es cristiano, este es de los de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? El versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué? Cantó el gallo. Ustedes han escuchado que Pedro tuvo gallofobia y que también tenía fobia al número 3. Y hay muchas teorías con respecto al que Pedro, ¿por qué negó a Jesús? Una teoría que no creo que sea muy, muy sincera o muy, muy leal o muy verdadera es que Pedro lo negó porque él había sanado a la suegra. Yo no creo eso. Muchos pastores han escuchado y teólogos dicen que Pedro lo negó porque había sanado a la suegra mucho antes, pero no creo eso. Yo creo que Pedro lo negó por otras razones. ¿Cuánto tiempo pasa después desde la escena en que le dice Pedro al Señor, hasta la muerte voy a estar con usted, hasta esta escena en que Pedro dice, yo no lo conozco, yo no sé quién es? Pasan horas nomás, ni siquiera pasa un día, pasan horas. De un momento a otro cambió el Pedro que era antes. Aquí ya no encontramos al Pedro del hoy, aquí encontramos al Pedro de mañana, un Pedro diferente al Pedro de hace un rato. ¿Qué pasó con hasta la muerte voy a estar con usted? ¿O qué pasó con el yo nunca lo voy a dejar? Miren el versículo 58, dice que Pedro lo seguía como de lejos. Pedro lo seguía de lejos. Ya no era el Pedro cercano, ya no era el Pedro que estaba cerca a Jesús, ya era el Pedro que estaba lejos de Jesús. Dice que estaba sentado fuera en el patio. Es el Pedro que ya estaba fuera, que ya no estaba cerca. Aquel que hablaba con el maestro, aquel que llegó a decir: Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor dice: esto no se lo ha revelado hombre, se lo ha revelado el Padre que está en los cielos. Ahora este Pedro que hablaba directamente con Jesús dice, bueno, primero maldice, y lo maldice para no ser reconocido, y vuelve a su manera antigua de hablar y dice: yo no conozco a este hombre, yo no sé quién es, no sé quién es Jesús. Ese Pedro de mañana no parece ser uno de los discípulos cercanos de Jesús, ni uno de los íntimos, como hace un rato lo era. Y esto muestra mucho nuestra inestabilidad, muestra mucho nuestra inconstancia. Hoy decimos sí, hoy estamos bien con el Señor, pero mañana ya no tanto. ¿Y cuántas veces no leemos o no hemos roto compromisos que hemos hecho con Dios? ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios en cosas que nosotros le hemos dicho? El Señor no le pidió a Pedro que dijera que no lo iba a negar, ni tampoco le pidió que dijera que iba a morir por él, pero Pedro lo hizo y el Señor creyó. O sabía en la palabra, el Señor cree en lo que nosotros decimos y cuando nosotros nos comprometemos. Ustedes han escuchado la historia de Jefté en Jueces, que en la guerra, cuando él estaba enfrentándose al enemigo, le dice: Señor, vamos a hacer un trato. Si tú me ayudas a ganar esta guerra, la primera persona que salga después de que yo llegue a la casa la voy a sacrificar para ti. Ustedes han escuchado esa historia, ¿cierto? Y la primera que sale es la hija y el dolor de él. Y el Señor no le había pedido eso, pero su palabra lo hizo hacer eso y decir: Señor, yo le prometí a usted esto, lo tengo que hacer. ¿Cuántas veces no hemos negado nuestra fe y no hemos negado lo que creemos ante la primera crisis? No, Dios ya no existe, eso como que era mentira, eso fue un caspazo que me echaron. No sirve de nada ser cristiano. ¿Cuántos votos y cuántos compromisos en el altar hemos roto? Ese compromiso que usted hizo con su esposa, y se rompió porque simplemente usted ya no estaba en la emoción de ese momento. Hay muchos que dicen que en el momento de los votos no saben qué les pasó y no saben lo que dijeron. Muchos dicen: no, yo no sé qué me pasó en ese momento. ¿Cuántos dicen: se me acabó el amor? Ya no siento lo mismo que sentía antes. Y nosotros que trabajamos con jóvenes nos damos cuenta, y bueno, yo también, cuando estaba más joven en el noviazgo, éramos muy inestables. Empezábamos, terminábamos, y eso era como una montaña rusa. Eso es una definición de un cristiano, montaña rusa. Muchas veces, montaña rusa, está arriba con Dios, pero luego está abajo y no quiere nada, no quiere saber nada de Dios. Y muchas veces en las relaciones con otros también ocurre esa inestabilidad. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado las cosas a la mitad? ¿Cuántos hemos empezado algo y lo dejamos ahí? Compromisos que hicimos, pero que nunca cumplimos, porque ya no teníamos la emoción de ese momento. Y cuando yo me acuerdo que cuando yo era niño y veía las películas de Jesús en Semana Santa, y veía esa escena de Pedro, cuando Pedro lo negaba, a mí me daban como ganas de meterme al televisor y, no sé, pegarle a Pedro alguna cosa, y decirle: Pedro, ¿usted cómo es fariseo? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? ¿Cómo, si le había dicho antes que lo iba a seguir y que hasta la muerte, cómo ahora? Dice que no lo conoce, pero saben, ahora que conozco un poquito más de Dios y que he podido estudiar más la historia de Pedro y más la historia de Jesús, me doy cuenta que soy muy parecido a Pedro, que a veces soy como Pedro, que quiero las cosas hoy, pero mañana ya no. Muchos de nosotros vivimos de emociones, de sentimientos, y cuando dejamos de sentir, se nos acaba todo. Y eso normalmente pasa mucho en los jóvenes. Vivimos de la emoción del momento. Es que quiero sentir, es que quiero estar emocionado. Pero ya cuando se quita esa emoción, ya no quiero nada más. Hay muchas personas que aún de la iglesia y de algunas iglesias han salido porque dicen: es que en la iglesia no siento nada. En la iglesia nadie se cae, nadie se tumba y no hay emoción. Y necesitamos emoción. Porque muchos de nosotros vivimos de emociones. De es que necesito sentirme emocionado, necesito sentir algo. Pero hoy estamos arriba y muy motivados con el Señor porque estamos muy emocionados, pero ya después no queremos nada. Y yo creo que muchos de nosotros nos identificamos con Pedro, ¿no? Yo personalmente me he identificado mucho con Pedro. Y podemos decir, yo sé que cada uno de ustedes está diciendo, bueno, sí, yo soy muy parecido a Pedro. Yo tengo muchas cosas de Pedro. Hoy estoy muy bien, pero mañana ya no quiero nada. ¿Y qué sentido entonces tiene seguir? ¿Por qué continúo si a la final soy como Pedro? Si a la final lo voy a embarrar, la voy a embarrar, entonces ¿qué? ¿Qué esperanza hay si hoy sí quiero algo, mañana no, después sí y después no? Pero la historia no termina ahí, porque si no yo les diría, bueno, hagamos un suicidio colectivo porque esto no funcionó, todos somos como Pedro y ninguno de nosotros va a poder llegar. Pero la historia no termina de esa manera. Gracias a Dios la historia no termina ahí, la historia tiene un final muy bonito y creo que es la parte del corazón de este mensaje. Y ahí quiero que me acompañen un momentico al libro de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Versículo 15. Bueno, hasta acá hemos visto dos Pedros, ¿cierto? El primer Pedro es el Pedro emocionado, ¿cierto? El Pedro que dice, Señor, no importa. Como sea, hasta la muerte y lo que me toque hacer, ahí estoy. Y luego vemos al segundo Pedro, ¿el Pedro qué? El Pedro que, ¿cómo? ¿Cómo lo definen ustedes? ¿El Pedro cómo? Bueno, el mentiroso, el que lo niega, ¿qué más? ¿El cómo? El falso, el temeroso, el angustiado, y bueno, el que, el fariseo, otros dicen. Ahí están los dos Pedros, ¿cierto? Yo no sé cuántos de ustedes se pueden identificar con Pedro. Decir, yo he sido como Pedro. Muchas veces hemos visto a Pedro y uno dice, ese Pedro, ¿cómo hace eso? Pero muchas veces nos damos cuenta que nosotros somos muy parecidos a él. Y aquí viene el Pedro del después. El Pedro que ya es otro. En Juan 21. Y no es otro porque él sea otro, porque haya cambiado, sino porque ocurre algo muy, muy importante en la vida de Pedro, y está en estos versículos. Versículo 15, Juan 21, versículo 15, dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, ¿qué? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, yo creo que Pedro ahí ya se quebró. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿quién añadió esto? Jesús. Dice, ¿qué le dice? Sígueme, esa palabra es muy linda, sígueme. Bueno, esta es una de las historias más hermosas de la Biblia, más lindas que tiene la palabra. Y esta historia solo aparece en el libro de Juan, no aparece en los demás evangelios, solo en el libro de Juan. Y hay una razón que creo que solo aparece, o por la cual creo que aparece solo aquí, y es que el evangelio de Juan está enmarcado en el amor de Dios por sus hijos, por la humanidad. Ustedes se acuerdan de Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera que amó Dios al mundo. A pesar de cómo hayamos sido, a pesar de lo que fuéramos o lo que somos, dice que el Señor nos ama. Y la idea de Juan era compartirle a los no creyentes el amor de Dios. Compartirle a aquellos que nunca habían escuchado a Jesús el amor de Jesús, ese amor de Dios. Y creo que por eso aparece en el libro de Juan. Y la intención de Juan es tratar de decirnos, miren, a pesar de lo que haya pasado, Dios nos sigue amando. ¿Y qué hace que las cosas cambien en Pedro? ¿Qué hace que la situación cambie de un Pedro inestable que hoy estaba muy bien con Dios, pero mañana ya no quería nada. Bueno, aparece Jesús y eso hace que cambien las cosas. Jesús aparece en su infinito amor y vuelve a empezar. Miren esto. Si ustedes miran unos versículos antes de esta historia, antes de que Jesús le diga, Pedro, me amas, y se sienten a comer, ocurre la misma historia y la misma pesca milagrosa que en la cual Pedro conoce a Jesús antes. O sea, vuelve a ocurrir la misma situación. Si ustedes leen Lucas 5, para que lo lean en sus casas, Lucas 5 cuenta la historia de cómo Pedro conoció a Jesús. Y también fue muy parecida, o mejor dicho, fue casi lo mismo de lo que estaba pasando acá. Ocurre la misma historia. No pescaron nada. Ellos trataron de pescar, pero no pasó nada. Ocurre en el mismo lugar. ¿En dónde? En el mar de Galilea. El mismo lugar del primer milagro. En la misma historia, en el mismo lugar. Y ocurre el mismo milagro. Lo mismo ocurre aquí y lo mismo ocurrió en Lucas. Con las mismas personas, Pedro y Jesús. Todo está perfectamente orquestado por Dios para hacerlo todo nuevo. ¿Ustedes creen que es coincidencia o no? No. Jesús volvió e hizo todo. Lo mismo que había hecho antes con Pedro. La primera vez que lo conoció y la primera vez que lo llamó, Jesús vuelve a hacer todo de nuevo. Y eso es lo que a mí más me impacta de estos versículos. Jesús se encarga de recrear la historia primera y decir, vamos a volver a empezar, vamos a hacerlo otra vez de nuevo. Hay muchos simbolismos en este pasaje, hay cosas muy bonitas en este pasaje. Tres veces le pregunta que lo ama. ¿Y cómo se siente usted cuando alguien cercano lo traiciona? Mal, ¿cierto? Uno se siente, dice, pero es que si era mi amigo. De hecho, David, en uno de los salmos, dice, el cercano, el que dormía conmigo, el que estaba conmigo, me traicionó. Y era mostrando ese dolor que nos ocurre cuando alguien cercano nos traiciona. Gracias a Dios, yo no soy Jesús, pero si yo hubiera sido Jesús, lo mínimo que le hubiera hecho Pedro en ese momento hubiera sido darle un pescado podrido o alguna cosa así. Y si le va a Pedro, ¿se acuerda lo que me hizo? Vea, aquí se las pago. Pero gracias a Dios no soy Jesús. Y yo muchas veces pensaba cuando leía estos versículos que Jesús se había desquitado de Pedro. Ah, tres veces me negó, entonces tres veces se la voy a decir. Y pues en mi pensamiento malo pensaba en eso. Pero yo creo que Jesús aquí no está tratando de ridiculizar a Pedro, ni de hacerlo sentir mal. Aquí lo que está Jesús diciendo y la intención del corazón de Jesús no es ni ridiculizarlo, ni desquitarse con él, ni hacerlo sentir mal. Jesús está permitiéndole a Pedro restituir las tres veces que lo había negado, dándole una nueva oportunidad a Pedro de declarar que lo amaba. Tres veces me negó, pero ahora tres veces me amas. Y creo que era como decirle, Pedro, vamos 3-3, volvamos a empezar, quedamos en ceros, porque yo creo que esa culpa a Pedro no lo dejaba. Y muchas veces he pensado en estos versículos y en este capítulo y pienso en cómo Jesús vuelve a comenzar con Pedro y le dice, Pedro, vamos a hacer todo otra vez, vamos a hacer un nuevo hombre, vamos a darle una nueva identidad. Si ustedes miran la primera pregunta que le hace Jesús a Pedro, es Pedro, ¿me amas qué? Más que a estos. Cuando Pedro le dice, Señor, aunque qué, todos estos te dejen, yo voy a estar acá. Jesús creo que a él está diciendo Pedro, o le está enseñando a Pedro una nueva identidad, de que no debía sentirse más que los otros, de que él era como los otros también, de que estaba restituyendo su llamado, estaba restituyendo su misión. Y miren cómo termina el versículo 19, que era la palabra que les dije que era muy interesante. ¿Cómo le dice el Señor? Sígueme. Es la misma palabra que utiliza en Lucas 5, en el primer milagro, cuando le dice, sígame, Pedro. Y aquí vuelve y le dice, Pedro, otra vez volvimos a comenzar. Borremos lo que pasó y sígame. Es un nuevo comienzo, es una nueva esperanza. Jesús hace todo, todo para mostrarle a Pedro que había un nuevo comienzo, que había una esperanza, que todo volvía a empezar de nuevo, sino que tenía una condición, todo iba a ser mucho mejor. Un Pedro de carácter, ya no el Pedro de antes, el Pedro que era voluble, el Pedro que era inestable, el Pedro que era inconstante, ya empieza a ser el Pedro firme, el Pedro fuerte, el Pedro aquel sobre el cual el Señor dijo, sobre esta roca fundaré mi iglesia. Y aquí es donde creo que el Señor nos quiere enseñar muchas cosas hoy. Cómo el Señor vuelve y recrea toda la historia y vuelve a empezar con Pedro. Y yo creo que muchos de nosotros necesitamos en esta mañana nuevos comienzos en nuestra vida. Muchas veces le hemos dicho al Señor cosas, muchas veces le hemos prometido al Señor cosas, muchas veces nos hemos entregado al Señor, pero muchas veces también nos hemos quitado. Una vez escuché hace algunos años a un hombre cristiano, de años también en la iglesia, decir que él no se involucraba mucho con el Señor, que él estaba de lejos con el Señor, porque si fallaba iba a ser peor la caída. O sea, que si la embarraba, pues mucha gente le iba a caer encima y que él se iba a sentir más mal. Entonces, que él prefería estar de lejos con Dios. Pero ¿saben qué? Y he estado tratando de pensar cómo explicar esto. Pero yo no creo que Jesús haga esto que hizo con Pedro, con aquellos que hayan estado lejos de él. Él volvió a hacer con Pedro lo mismo, volvió a darle la misma oportunidad, volvió a recrear todo el milagro, volvió a recrear toda la situación, porque era Pedro. Porque Pedro una vez estuvo cerca de Jesús, porque Pedro estaba ahí, era uno de sus discípulos amados. Muchos recordamos la negación de Pedro, muchos recordamos que Pedro lo negó 3 veces. Pero saben, es el único al cual el Señor se le aparece y le dice, vamos a empezar otra vez Pedro, vamos a conversar de lo que sucedió. Y vamos a volver a empezar usted y yo. Y voy a volver a hacer el mismo milagro. Y voy a representarme de la misma manera con usted. Y voy a hacer algo nuevo con usted. Y creo que eso es algo muy importante. Cómo solo aquellos que están cerca al Señor y que han estado cerca al Señor y que la han embarrado y han fallado, pueden recibir esa misericordia tan explícita y tan bonita. Todos tenemos segundas oportunidades. Todos podemos decir, Señor, la he embarrado, aquí estoy. Pero hay unos que están en el corazón del Señor, como Pedro, y dice, volvamos a empezar, Pedro. Venga, recreemos todo lo que habíamos hecho. Y muchas veces nosotros también le hemos fallado a Dios y le hemos negado con nuestras actitudes y con nuestros pecados. Muchos le hemos dicho al Señor, sí, Señor, hoy estoy listo, pero mañana decimos, no, Señor, yo ya no quiero. Y no hemos cumplido muchas veces lo que le hemos prometido al Señor, los votos que hemos hecho con Él. Muchos también han prometido y han hecho votos en su matrimonio, con su esposa, con sus hijos, pero les han fallado, los han dejado y no los han cumplido. Muchos han sido infieles a sus votos que alguna vez hicieron. Muchos de nosotros, con nosotros mismos, hemos tomado decisiones nosotros, hemos querido hacer cosas nosotros, hemos dicho voy a dejar esto, voy a quitar esto de mi vida, voy a ser diferente. Pero luego volvemos al mismo círculo. Pero saben, Dios quiere hacer nuevos comienzos en nuestra vida. Dios quiere volver a comenzar con muchos de nosotros. ¿Cuántos de aquí necesitan un nuevo comienzo en su vida? Yo creo que muchos. Y muchos necesitan una nueva oportunidad en su relación con Dios. Muchos necesitan volver a encontrarse con Dios. Muchos necesitan volver a tener esa relación que tenían antes con Dios. Muchos necesitan una nueva oportunidad en su matrimonio, en su vida sentimental. Muchos necesitan o muchos necesitamos esa segunda oportunidad como Pedro. Ese comenzar de nuevo, ese darnos esa segunda oportunidad. Y Dios, ¿por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos de una sola pieza, personas que somos constantes, que cuando decimos sí es sí, cuando decimos no es no. Y Dios quiere hacer nuevos comienzos en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere restaurar nuestra relación con Dios. Dios quiere restaurar nuestra vida sentimental, nuestro matrimonio. Dios quiere restaurar nuestra intimidad. Dios quiere restaurar nuestra autoestima, nuestra vida, nuestra identidad. Dios quiere hacer algo nuevo en su vida. Simplemente tenemos que acercarnos al Señor y creer que Dios puede hacer esos segundos comienzos, esas segundas historias, esos segundos milagros, esas segundas conversiones con nuestra vida. Y yo quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos por un momento y piense en qué cosas y en qué oportunidades necesita usted. Probablemente usted está aquí hace mucho tiempo y lleva algún tiempo conociendo a Dios y le ha prometido muchas cosas al Señor y se ha comprometido con Él, pero nunca ha decidido tomar una decisión seria con Él, de seguirlo, de sin importar lo que pueda pasar, estar con Él. y Dios quiere hacer algo en su vida. Y Dios quiere cambiar muchas cosas. Muchos de los que estamos acá, o de los que están acá, necesitan esas nuevas oportunidades en su matrimonio, en sus relaciones, en su vida. Muchos tal vez han fallado a lo que prometieron alguna vez. Muchos también hemos sido como Pedro. Hemos hoy dicho, sí Señor, aquí estoy. Señor, quiero seguir, quiero continuar, quiero buscarte. Pero ya mañana nos desanimamos y no queremos seguir. Yo quiero en esta mañana invitar a aquellas personas que quieren decirle, Señor, así como Pedro tuvo la oportunidad de volver a empezar contigo, yo quiero tener esa oportunidad de volver a comenzar y de empezar de nuevo. Y quiero invitarlos a que ahí donde estén, cierren sus ojos o se arrodillen. Si quieren venir acá adelante, lo pueden hacer y postrarse delante del Señor y decir, Señor, aquí estoy, quiero comenzar de nuevo, quiero empezar de nuevo, quiero dejar de ser lo que soy, quiero dejar de ser la persona inconstante que he sido, quiero dejar de ser la persona que hoy quiere una cosa y mañana no quiere, que hoy quiere seguir pero mañana ya no. Hoy quiero comprometerme realmente contigo y decirte, Señor, quiero ser diferente. Déjese tocar por el Señor en esta mañana, deje que el Señor hable su vida, deje que el Señor hable a su ser. Probablemente usted necesita ese toque de Dios, probablemente usted necesita ese nuevo comienzo, esa nueva historia con Dios, probablemente ese nuevo llamado o ese llamado que Dios le hizo hace algún tiempo, que usted lo escuchó y usted se emocionó, pero luego se quitó y luego se devolvió y dijo, Señor, esto no era para mí. Probablemente hoy Dios lo está llamando a usted para que vuelva al Señor y le diga, Señor, quiero que comencemos. Quiero que volvamos a empezar. Quiero que volvamos a empezar la historia. Y así como Pedro, volver a empezar lo que algún día tú comenzaste, pero yo no terminé. Muchos han dejado sus sueños a un lado. Muchos han tenido sueños y metas en su vida. Los han dejado a la mitad. Muchos los han dejado ahí. También es ese momento para que usted le diga, Señor, yo quiero volver a comenzar ese sueño. Quiero terminar ese sueño que un día tú me diste. No quiero seguir siendo el inestable que he sido hasta ahora, el inestable que comienza pero nunca termina, el inestable que nunca acaba lo que termina. Hoy quiero ser diferente. Hoy quiero encontrarme contigo como Pedro se encontró contigo y pudo decir que la historia era diferente. Señor, en esta mañana queremos venir delante de ti, queremos poner nuestras vidas delante de ti. Queremos pedirte, Señor, que llenes nuestro corazón, que llenes nuestra vida. Señor, muchas veces reconocemos que hemos sido como Pedro, que hemos sido personas inestables, que hoy hemos querido algo, mañana no, y después no sabemos, Señor. Pero hoy queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ser una persona de una sola pieza. Restaura nuestra relación contigo, Señor. Restaura mi relación contigo, que yo pueda volver a tener esa relación personal que algún día tuve contigo, Señor. Restaura mi vida, restaura mis emociones, mis sentimientos, mis relaciones, Señor. Restaura, Señor, restáurame interiormente, restaura mi identidad, restáurame lo que yo soy, Señor. Padre, te necesitamos, Padre. Señor, necesitamos tu presencia en nuestra vida. Necesitamos que te encuentres con nosotros, Señor. Así como buscaste a Pedro, así como recreaste toda la historia con Pedro, queremos que vuelvas a hacer todo de nuevo con nosotros, que podamos volver a comenzar contigo, que podamos volver a comenzar una nueva historia contigo, Señor. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que muchos de nosotros necesitamos, Señor. Y oro por aquellos que apenas hoy escuchan tu palabra y que hoy se encuentran contigo, que hoy puedan tomar esa decisión de seguirte, Señor, esa decisión de continuar, de caminar en tus caminos, en tus sendas, Señor, que podamos dejar de ser personas frívolas, personas que nos comprometemos por tiempito, Señor, pero que nunca tenemos un compromiso real contigo, Padre. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, queremos pedirte que nos guardes, que tú levantes, Señor, de esta iglesia personas que son, Señor, firmes en sus convicciones, firmes, Señor, en lo que creen, firmes, Señor, en lo que piensan, Padre. Queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo nos levante en esta mañana. Señor, aquellos que necesitan en su vida tantas situaciones y oportunidades para seguir, para continuar, Señor. Yo pido que tu Espíritu Santo toque a todos aquellos, Señor, que estamos en este lugar, que necesitamos esa segunda oportunidad, Padre. Ayúdanos, Señor, porque no queremos seguir siendo como éramos antes, Señor. No queremos seguir siendo las personas que éramos antes, Señor. Queremos que haya un verdadero cambio en nuestras vidas, Padre. Muchas veces somos lo mismo que éramos antes. Muchas veces seguimos siendo como éramos antes, Señor. Pero hoy queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a cambiar realmente. Queremos ser diferentes, Señor. Queremos cambiar nuestra vida. Queremos que tú nos toques. Queremos que tú nos transformes. Queremos que tú nos sanes. Queremos que tú nos liberes, Señor. Que tú nos restaures, Padre. Te necesitamos, Señor, en esta mañana. Te necesitamos en nuestra vida, Padre. Y queremos pedirte que tú nos llenes. Queremos pedirte que tú nos fortalezcas. Y gracias, Señor, porque no eres un Dios de castigo. Tú no viniste a castigar a Pedro, Señor. No viniste a hablarle duro. Viniste a amarlo, Señor. Viniste a darle una nueva oportunidad, Señor. Y yo necesito también esa oportunidad. Yo necesito esa nueva oportunidad en mi vida, Padre. En el nombre de Jesús queremos bendecirte, queremos adorarte, Señor, y gracias por ser ese Dios amoroso, ese Dios bueno, ese Dios de misericordia, ese Dios que me ve no por mis errores, que me ve no por mis fallas, sino por el amor que me tienes, Señor. Gracias por ese amor tan grande que nos tienes, y gracias, Señor, por darnos esas segundas oportunidades que nosotros necesitamos, Señor. Muchas gracias por tu misericordia y por tu bondad, Padre. Bendecimos tu nombre. Si decidiera negar.